oye un tema que se ha hecho muy popular. Allá en Oriente se oye un tema que se ha hecho muy popular. Vamos a casa de la comadre Pancha, vamos a casa del compayanto. Nos comeremos un lechón con boniato y plátano asado. La comay salará el tasajo y el compay sacará el boniato. Y con media botella de ron ya está formado el rumbón. Y con media botella de ron ya está formado el rumbón.